2. Editorial Palabras Vivas nació de la pasión por la literatura y el deseo de dar voz a escritores emergentes. Desde sus inicios, esta editorial se ha comprometido a ofrecer una plataforma para la publicación de obras que desafían, inspiran y conectan a lectores de todas las edades. Con un catálogo que abarca géneros como la ficción, la no ficción, la poesía y la literatura infantil, Palabras Vivas se distingue por su atención al detalle en cada publicación. Nuestro equipo de editores trabaja de la mano con autores, guiándolos en el proceso creativo y asegurando que cada obra resuene con su público.